igual que un proxeneta. Gladys Villalba es presidente de la ONG Razonar y miembro de la red Alto a la Trata. Está en mi teléfono. ¿Qué tal, Gladys? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. En principio, algo sobre el tema general. ¿Cómo ves que está tratando el Estado este asunto? Y mira, acá la cuestión es que uno puede decir muchas cosas, pero si no la acompañas con la acción, realmente no existe, ¿no? Bien, ustedes decían recién la aprobación de la ley, más bien la modificación de la ley en diciembre, entre gallo y medianoche, después del fallo del caso Marita Verón, hizo que, bueno, se modificara la ley y que, por palabras de la presidenta, esto iba a tener, digamos, prontamente iba a estar vigente. La realidad es que, si bien tiene una vigencia, no tiene una vigencia plena, como bien decían ustedes, porque acá tiene que ver, fue bueno que se modificara porque una de las cuestiones es que se levantó la pena. Aún nosotros, las organizaciones, creemos que la pena es baja, porque tiene una pena similar a cuando alguien roba una vaca o un caballo. ¿Cuántos años le dan a un proxeneta de máximo? Y 8 años. Es, la verdad que es poco. Es poco porque estamos hablando de... Igual nunca son 8 años efectivos, ¿no? Ocho años es lo que te dan por asesinato también. Y claro, y además, ¿sabes qué? En realidad son pocas las personas que están procesadas. En la actualidad, si vos mirás el informe de la UFASE, vas a ver que no hay gente que esté realmente procesada o detenida que sean responsables reales, ¿no?, de estas redes. Uh-huh. Nunca caen los siempre caen los cómplices o las personas, viste, como en todos los casos, quienes están más abajo, digamos, de los jefes, ¿no? No hay jefes presos. Gladys, ¿cómo estás? Luciana Gemma te saluda. ¿Qué tal, Luciana? Buen día. Buen día. El otro tema de la información que publica la Unidad Fiscal contra la Trata es el tema de la complicidad policial, que ellos encuentran que todos estos delitos se hacen en la enorme mayoría de los casos con complicidad judicial, pero no hay condenas a policías ni policías procesados prácticamente. Eso también, sí, es verdad. Y vos fíjate que sería imposible, si no hubiera, si acá no hubiera complicidad, sería imposible que funcionaran estos lugares, ¿no? Que funcionaran ni los departamentos privados, ni los prostíbulos, ni los lugares, digamos, todos estos lugares donde tienen chicas que en su mayoría se están contra su voluntad, porque una vez que ellas entran ahí, les es muy difícil salir, ya sea porque están amenazadas, o la otra cuestión también tiene que ver con cómo se reinserta socialmente, ¿no? Anoche veíamos a esta chica, la vergüenza que tiene, y cómo de vuelta la chica del Chaco, ¿no? Cecilia Zamora, sí. Sí, y la vergüenza que ella tiene y cómo de vuelta es victimizada por la familia, por la sociedad. Digo, no es fácil para una mujer salir, y más aún también pasa, porque a nosotros nos ha pasado con varias de las chicas que hemos rescatado, que después no tienen un tratamiento psicológico, no hay un acompañamiento, no hay un... las chicas vuelven a su lugar de origen, como le pasó a esta chica. Digo, lo ideal sería que cuando rescatas a alguien, y si estuviera la ley plenamente vigente, es sacarla de ese lugar, no devolverla, porque la chica sigue corriendo riesgo, porque por más que estén presos estas personas del sur, siempre queda alguien suelto, porque los jefes, los cabecillas no caen. Digo, entonces las chicas corren ese riesgo de ser nuevamente captadas, capturadas, y después la cuestión en la familia, la cuestión en la sociedad. Digo, todavía no hay una mirada, que esto también tiene que ver con una decisión del Estado, porque no hay propagandas o campañas de sensibilización y visibilización de esta problemática, ¿no? Gladys, vos, ayer contábamos un caso de Adriana Gordó, la mamá de Dana Pecci. Sí. ¿Por qué no nos tratás de resumirlo un poquito para la gente que no pudo ver el programa anoche? Mira, Dana llega a nuestra institución pidiendo ayuda, contándonos el horror que vivió durante todos estos años y que sigue viviendo. Su hija se fue o la llevaron, la convencieron y se la llevaron cuando tenía 15 años. Yo anoche escuché que decía 18, 15 años, ah. Era una niña. Una vez que se la llevaron, la captaron, a ella la engaña un chico joven de su edad, y cuando la llevan a ese lugar se encuentra que la persona que estaba a cargo de eso era una persona mayor. De hecho, este hombre tiene más de 70 años. Quién era el jefe de esta organización, o quién era el que los captaba, por lo menos allá, ¿no? Y los recibía. Y Adriana, desde ese momento que vive una odisea, ella no sabía nada de su hija. Después tuvo una referencia de que podría estar en ese lugar. Ella llegó a ese lugar y nunca pudo tener más datos, hasta que pasó el tiempo y una periodista la llama y le dice que tenía una noticia buena y una mala para darla, ¿no? Darle, después de 2 años de que ella esté buscándola. Y era la buena, era que ella tenía una nieta, y la mala era que estaba muerta. Este proxeneta, cuando ella se quería volver a su casa, la engaña, le dice, bueno, está bien, yo te voy a llevar, te voy a alcanzar. Y cuando la saca, cuando están por la ruta ya viajando, ella se da cuenta que no era la ruta que venía a su casa y la mata, ¿no? En realidad le pega un tiro en la cabeza y la deja tirada ahí. La chica sobrevivió 2 días, la levanta alguien en la ruta, la lleva a un hospital, después la trasladan a La Plata. Ella llega a declarar y reconoce todo. Ella dice que llega lúcida, dice que eso está en el expediente. Nosotros no hemos logrado todavía avanzar en el tema del expediente, porque vos sabés, Jorge, que las mujeres pobres o las familias pobres nunca consiguen fácilmente un abogado penalista que lleve la causa, ¿no? Los abogados penalistas son muy caros, y esto también se diferencia a otros casos que sí tienen por ahí una ayuda del Estado. Esta sería otra cosa que el Estado debería, porque sí, te dicen, sí, usted tiene derecho a tener un abogado, pero sabemos cómo trabajan los abogados defensores. No voy a generalizar, hay algunos buenos, pero en su mayoría lo único que hace es seguir la causa como viene, y jamás presentan nada y jamás te informan nada, y no es fácil para las familias que no tienen dinero llevar adelante ninguna causa penal. Y la cuestión es que, justamente te decía, estamos ahora en la búsqueda de un abogado para poder hacer que le restituyan la nieta, que ya tiene 7 años, de Adriana Pesci, ¿no? Cuando esta y que vive con el hijo del proxeneta, digamos. Vive con el hijo y la suegra del proxeneta, allá en Olavarría. Uh-huh. Sí, es así. Y que supuestamente dicen que es hijo de la persona que está detenida, que asesinó a Dana. Pero la realidad es que tampoco sabemos eso, porque no hemos visto un ADN, digamos. Gladys, una pregunta corta. Esto que vos estás contando, que es brutal, es la apropiación aberrante, sí. De la hija de una persona asesinada por parte de los asesinos. Es brutal y nos remite a la peor historia de nuestro país. ¿Esto te parece que es un caso excepcional? ¿A ustedes les parece no normal, pero por lo menos que hay muchos casos en este sentido? Nosotros creemos, y además porque tenemos información. Yo por ahí, te acordás, hay un caso que nosotros acompañamos un tiempo, la asociación civil que tienen las Madres de Constitución. Uh-huh. Esa chica también tuvo una nena en cautiverio, y eso es el caso de una, no sé si se llama Karina, no tengo ahora los datos, pero generalmente tienen hijos, o antes las personas que ellos captan, o tienen son madre soltera, o como el caso de Karina, que tenía una familia, y después te amenazan con eso, ¿no? Y y muchas veces hacen que las chicas tengan un hijo y juegan con eso también. Digo, es el es la moneda, ellos lo usan como una moneda de cambio, ¿viste? Uh-huh. Si amenazan que van a matar a ese hijo si ellas se van, entonces es como que están aterrorizadas y no pueden ni siquiera hacer la denuncia. La chica esta del caso de Madres de Constitución, ella, vos sabés que estuvimos trabajando con ella, le conseguimos una psicóloga, todo, y ella volvió al sur y no sabemos, nunca más volvimos a saber de ella, diciendo, nos escribió diciendo que ella estaba con el novio. Después, cuando Margarita, que es una de las Madres de Constitución, hizo la denuncia, ella aparece en una comisaría del sur diciendo que ella estaba por su propia voluntad en ese lugar y que estaba con su pareja, y todos sabíamos que volvió a un prostíbulo. Ella estaba terriblemente amenazada, no solamente que le iban a matar la nena, que ya había sido abusada dentro de un prostíbulo también, sino que amenazaban a la familia de ella que vivía en Santiago, que vive en Santiago del Estero. Digo, entonces estos casos es como que se dan. Por ahí no tenemos las evidencias, digamos, en caso como Dana, que la mataron. Por eso no las encontramos a las claro. chicas. Uh-huh. Algo pasa con ellas, que no se las encuentra. Gracias, Gladys, por la comunicación. Gladys Villalba, presidente de la ONG Razonar y miembro de la red Alto a la Trata. Ayer hablábamos de Tucumán, hablábamos del Chaco, hablábamos de Santa Cruz, y también en un momento mencionamos dos prostíbulos de, que son los más grandes de acá, de Capital, Black y Madajos, y el dueño de Black tiene un montón de contactos con funcionarios del gobierno acá.